La carta anónima. Una mañana alrededor de las 9 a.m., la maestra entró al salón de séptimo A diciendo: chicos, ¿saben quién arrancó las flores y vegetales de la huerta? Todos los alumnos se negaron a haberlo hecho, pero una alumna llamada Millie se ofreció a buscar quién, en otras palabras, destruyó la huerta. En el recreo, Millie se acercó a su maestra diciéndole: maestra, ¿a qué hora encontraron las plantas destruidas? Como a las 9:40, después del recreo. Yo estaba en una pequeña reunión y cuando regresé las plantas ya estaban destruidas. En ese momento, Millie recordó que cerca de las plantas estaban sus compañeros, que eran los sospechosos: Noah, Romina, Antonella. Millie comenzó con Noah. Noah, tú estabas cerca de las plantas. ¿Qué estabas haciendo? Solamente quería ver si las frutillas seguían verdes. Después me fui a jugar con mis amigos. Millie no notó nada raro en su compañero. Estaba tranquilo y sin preocupación. Bueno, Noah, gracias. Siguió con su compañera. Hola, Romina. Tú estabas en la huerta. ¿Qué estabas haciendo? Romina estaba nerviosa y respondió: Nada, no hice nada. Empecé a pasear en la huerta y nada más. En ese momento, Millie vio que Romina estaba nerviosa. Y claro que no la iba a descartar. Ella tenía más posibilidades de haberlo hecho. Bueno, Ron, eso quería decirte. Romy se fue muy rápido. Solo quedaba Antonella. Hola, Anto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Sabía que estaba nerviosa. Antonella, ¿qué estabas haciendo en la huerta? Nada, empecé a pasear alrededor. Millie miró que Antonella estaba sudando. Era la segunda sospechosa. Al día siguiente, recibió una carta anónima que tenía una foto de Romina pateando una planta. Entonces Millie se dio cuenta de que la culpable del hecho fue Romy y decidió avisarle a la maestra y preguntó: ¿por qué lo hiciste, Romy? Perdón, estaba enojada y fue mi peor reacción. No lo volveré a hacer. Ahora quédate en dirección a reflexionar. Millie suspiró diciendo: caso resuelto. Ahora queda la duda. ¿De quién mandó la carta anónima?